escuchen, niños. Presten atención a la magia del mago más bueno y más lindo del mundo. Abracadabra, cadabra, cabeza. Todos los niños, muevan la cabeza. Cabeza, cabeza, cabeza, cabeza. Todos los niños, muevan la cabeza. La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Todos los niños, muevan la cabeza. Abracadabra, cadabra, catazo. Todos los niños, muevan los brazos. Brazos, brazos, brazos, brazos. Todos los niños, muevan los brazos. Los brazos, los brazos, los brazos, los brazos. Todos los niños, muevan los brazos. Abracadabra, cadabra, caterna. Todos los niños, muevan las piernas. Piernas, piernas, piernas, piernas. Todos los niños, muevan las piernas. Las piernas, las piernas, las piernas, las piernas. Todos los niños, muevan las piernas. Abracadabra, cadabra, catano. Todos los niños, muevan las manos. Manos, manos, manos, manos. Todos los niños, muevan las manos. Las manos, las manos, las manos, las manos. Todos los niños, muevan las manos. Abracadabra, cadabra, catos. Esta es la magia del Tatita Dios.